de los presentes en la organización, justamente en la cumbre de la Organización Mundial del Comercio, es el CEO de Facebook, que está aquí presente justamente porque están pidiendo que haya menos restricciones en las medidas de comercio y de comercio digital, y están pidiendo la liberalización del comercio también, como veníamos siguiendo en estos días. ¿Y quién entabló una demanda contra nada más y nada menos que contra Facebook? Nuestra compañera Liliana Daudes, que en este momento ya está conectada para contarnos cómo se desata esta lucha entonces contra Facebook. Buenos días, Lili, aquí Maru y Diego te saludan. Hola, buenos días. Estaba escuchándolos también ayer. Nosotras terminábamos la marcha y fuimos a tomar algo. Estábamos en una mesa grande, entre otras Norita Cortiñas, y nos enterábamos de la represión que se dio, cómo buscan cualquier excusa para mostrar esa fuerza represiva a este gobierno, ¿no? Y esa represión se da a distintos niveles, encarcelando compañeros y compañeras que están en la calle, muchos de ellos capaz que ni siquiera participaban de la manifestación contra la OMC, o en las redes sociales. En mi caso, yo tomé la batallita de hacerles las demandas porque estoy harta de las censuras y bloqueos abusivos de Facebook cuando publico determinadas fotos que tienen que ver con mujeres expresándose en libertad en la vía pública. Por ejemplo, la última foto que me censuraron tenía que ver con la marcha del orgullo. Claro que siempre lo que se censura es la teta de la mujer, el pezón de la mujer, lo cual demuestra también una manera discrecional de ver las cosas, ¿no? Y absolutamente discriminatoria respecto a nuestra propia desnudez. Así que como militante feminista, como comunicadora, me bloquearon por 30 días, me sentí afectada, creo que de algún modo se coarta mi libertad de expresión, porque yo utilizo el muro precisamente para incidir políticamente sobre este tipo de derechos y otros, y casualidad que las dos últimas fotos censuradas pertenecen a momentos que muestran militancia en la vía pública, donde las mujeres se expresan o nos expresamos para pedir libertad sobre nuestros cuerpos. Entonces también, de algún modo, entiendo que lo que se está cercenando es la militancia. Y bueno, decidí meterme en los vericuetos tremendos y burocráticos de la justicia, y ya van varias cartas, entre carta, documento, presentación en el INADI, en Defensa del Consumidor, en lugares que se asombran y dicen, no, pero esto no tiene que ver con nosotros. Entonces, tratar de seguir fundamentando para que en distintas instancias se tome el tema, o por lo menos se comience seriamente la discusión, ¿no? Uh-huh. Lili, ¿en alguna de estas instancias que inauguraste, Facebook ya respondió? No, Facebook no nos ha respondido, y quiero comentar que la demanda ya está en el juzgado 5, en la Secretaría 10, en lo civil y comercial federal, o sea que no es una intención, sino que ya la tiene un juez que ha demandado a Facebook que en pocos días me devuelva la posibilidad de seguir interviniendo en mi muro. Yo tengo un plazo de 30 días en este bloqueo, y que se cumpliría el 20 de diciembre. Supongo yo que eso se me devolverá de forma automática. Lo que pasa que en la demanda yo pido también que me devuelvan la foto censurada, digamos, que tengan la posibilidad de volver a estar en el muro. Ahora cuento, algunos portales periodísticos tomaron la carta pública que yo envié, y en algunos subieron la foto censurada. Entonces, las personas, incluida la autora, por ejemplo, de Tiempo Argentino, Julia Izumi, subió su propio artículo al Facebook y se lo bajaron porque aparece esa foto. O hubo otros compañeros y compañeras que lo hicieron para solidarizarse, digamos, y se los bajaron. A las personas que no le han censurado antes, simplemente se la bajan, pero pueden seguir actuando. Uh-huh. Y a quienes ya tenían alguna censura, bueno, se lo baja, no le permiten usar el muro por 24 horas o por 48 horas, digamos que se armó una cadena increíble, porque de algún modo muestra esta cuestión absolutamente autoritaria en cuanto a las normas que ponen en vigencia, que incluso no tienen que ver con las leyes nacionales, ¿no? Uh-huh, totalmente. Bueno, parte de eso es lo que se está discutiendo en la cumbre de la OMC y es contra lo que se está reclamando en la calle, ¿no? Absolutamente. En el foro feminista que se realizó el lunes, que terminó con una gran asamblea, una de las cosas más claramente que estaban allí hablándose, y supongo yo que en otras instancias del foro, tiene que ver con todo el asunto de esa nueva mercancía que son los datos virtuales, ¿no? Uh-huh, totalmente. Lili, te mandamos un beso grande y la seguimos. Bueno, un beso grandote y gracias por llamar, porque si bien esto es algo personal, porque así es como debes llevarse adelante los casos judiciales, la intención mía es abrir la puerta a la liberación respecto a qué mostrar y qué no mostrar como decisión personal de cada una de las mujeres, ¿no? Basta de sexualizar los cuerpos desnudos y de cosificarlos, esa es la idea. Un beso, Lili, buen día. Un besito, hasta luego, gracias. Lili Daunes, activista, locutora, compañera de esta casa del programa Espejos todavía los martes a las 17, contando esta aventura que ha iniciado, que es demandar a Facebook porque le censura subir determinadas fotos donde se ven pezones.